Capítulo vigésimo primero de Los Nibelungos, traducido por Antonio Fernández Merino. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo vigésimo primero de Cómo Crimilda fue al Juneland. Dejando caminar a los mensajeros, haremos saber cómo la joven reina viajó por el país y dónde la dejaron Geiselher y Gernot. Llegaron hasta Bergen, sobre el Donau. Allí se despidieron de la reina, pues querían volver al Rin. No pudieron los buenos amigos separarse sin verter lágrimas. El atrevido Geiselher dijo a su hermana: «Hermana, si en algún tiempo tienes necesidad de mí, si llegaras a temer cualquier peligro, házmelo saber, y por servirte yo iré hasta el país del rey Etzel». Sus parientes le besaron la boca y los fuertes borgoñones se despidieron cariñosamente de los hombres que habían ido con Rudiguero. Con la reina seguían muchos agraciados jóvenes. 104 iban vestidos con hermosos trajes de vistosos colores. Llevaban anchos escudos alrededor de la reina durante el camino. Muchos altivos guerreros volvieron atrás para regresar a sus pueblos. Los demás avanzaron siguiendo el Donau hasta el Bayerland. Cundió la noticia de que habían llegado muchos y desconocidos huéspedes al sitio en que hoy se halla un monasterio y donde el Jura se confunde con el Donau. En la ciudad de Passau había un obispo. Todos los alojamientos y el palacio del príncipe quedaron desiertos. Todos fueron con prisa al Bayerland para ver a los huéspedes en el sitio en que el obispo Pilgerin se encontró con la hermosa Crimilda. Los guerreros del país no experimentaron pesar ninguno viendo tantas hermosas jóvenes como la seguían. Con los ojos requebraban a las hijas de los nobles caballeros. Buenos alojamientos dieron a todos los que las acompañaban. En Pledelingen les dieron cuanto podían necesitar. El pueblo corría por todas partes, les regalaban cuanto deseaban y ellos lo aceptaban con honor. Así sucedió en todos los sitios. El obispo con su sobrina se encaminó hacia Passau. Cuando dijeron a los habitantes de la ciudad que la joven hermana de los príncipes, Crimilda, iba a llegar, todos los comerciantes se prepararon a recibirla con honor. Como el obispo creía que iban a quedarse allí algunas noches, el margrave Egbert le dijo: «No puede ser. Debemos encaminarnos hacia las tierras de Rudiguero. Muchos guerreros nos esperan, pues saben que llegamos». La noticia llegó hasta la hermosa Gotelinda. Se preparó deprisa con su hija, pues Rudiguero le había hecho saber que sería bueno consolar en su pesar a la joven reina. Salieron con muchas damas en su compañía para encontrarles hasta el Ence. Así fue hecho, y por todos los caminos se veía mucha gente a pie y a caballo que iban a recibir a los extranjeros. La reina había llegado a Everdingen. Muchos habitantes del Bayerland hubieran querido robar a los caminantes según su costumbre, y tal vez los hubieran asaltado violentamente. Pero los tuvo en respeto el noble Rudiguero. Llevaba consigo 1000 caballeros y aún más. Llegó allí Gotelinda, la esposa de Rudiguero, con muchos fuertes guerreros suntuosamente vestidos. Cuando hubieron llegado a la campiña, más allá del Tran, junto al Ence, vieron levantadas por todas partes tiendas y chozas, en las que los extranjeros debían pasar la noche. El margrave proporcionaba los víveres a su costa. Su esposa, la hermosa Gotelinda, abandonó su alojamiento. Por el camino se veían venir muchos magníficos caballos con sonantes bridas. La recepción fue magnífica. Rudiguero estaba muy alegre. los que venían de ambas partes al campo lo hacían de una manera ostentosa. Allí había muchos héroes. Celebraron torneos en presencia de las hermosas jóvenes y el servicio de la joven reina no causaba pesar a los guerreros. Cuando llegaron cerca de los extranjeros los hombres de Rudiguero, muchas astas de lanzas rotas por las manos de los guerreros volaron en astillas. Lucharon ante las mujeres por conquistarse premios. Se detuvieron. Con mucha cortesía se saludaron los hombres. Después, la hermosa Gotelinda fue llevada a la presencia de Grimilda. Los que estaban para servir a las mujeres tuvieron gran satisfacción. El jefe de Beclarén se encaminó a donde estaba Gotelinda. Gran placer era para la margrave verlo volver sano y salvo del Rin. Su gran cuidado fue reemplazado por grande alegría. Después de haberla saludado, le dijo que echaran pie a tierra en el campo, con todas las mujeres que le acompañaban. Allí estaban muy atareados muchos nobles hombres que ponían gran cuidado en servir a las mujeres. Cuando Grimilda vio venir a la margrave con su acompañamiento, dijo que no se siguiera adelante. Ella detuvo a su caballo con la brida y suplicó que la ayudaran a bajar de la silla. El obispo llevaba a su sobrina hacia Gotelinda, de acuerdo con Ekvard, en el momento en que todos se separaban. Allí la extranjera besó en la boca a la margrave. Así dijo, con tierno acento, la noble margrave: «Gran satisfacción es para mí, querida señora, el que mis ojos os hayan podido ver en este país. En ningún tiempo me hubiera podido ocurrir nada más agradable. Dios os lo pague, muy noble Gotelinda», respondió Grimilda. «Si yo conservo la salud con el hijo de Botelungo, será un bien para vos haberme visto aquí». Las dos ignoraban lo que tenía que suceder. Con mucha cortesía se saludaron las demás jóvenes. Allí estaban los guerreros para servirlas. Después de saludarse, se sentaron sobre la hierba y supieron muchas cosas que ignoraban por completo. Escanciaron la bebida a las mujeres. Sería próximamente mediodía. El noble acompañamiento no reposó mucho tiempo en aquel sitio. Se encaminó hacia las tiendas en que tenían preparado cuanto podían desear. Descansaron toda la noche. Los de Beclarén lo prepararon todo para recibir a tan distinguidos hombres. Rudiguero había hecho que nada les faltara. Ninguna de las ventanas que había en los muros se veían cerradas. Beclarén estaba abierto. Hacia allí se encaminaron los extranjeros, a quienes veían con gusto. El noble Rudiguero les ofreció todo lo que podían desear. La hija del margrave con su acompañamiento salió a recibir a la reina de la manera más cariñosa. Allí estaba su madre, la esposa de Rudiguero, y muchas jóvenes que saludaron con afecto. Cogiéronse de la mano y se dirigieron a una espaciosa sala, muy bien adornada, bajo la que corría el Donau. Sentáronse junto a las ventanas y se distrajeron grandemente. No os puedo decir todo lo que sé. Se marcharon con pena y se escuchó cómo se quejaban los guerreros de Grimilda, pues era verdadero su pesar. ¿Cuántos buenos guerreros de Beclarén marcharon en su compañía? El margrave les ofreció cariñosamente sus servicios. La joven reina dio a la hija de Gotelinda 12 brazaletes de oro rojo y algunos buenos vestidos, como no los llevaban mejores el país del rey Etzel. Aunque le había sido robado el oro de los Nibelungos, ella se conquistaba la afección de todos con los pocos bienes que le habían quedado. Al acompañamiento del jefe hizo grandes regalos. Por su parte, la señora Gotelinda trató a los extranjeros del Rin con sumo honor, haciendo grandes y pequeños regalos, de modo que no había quien pudiera decir que no había recibido piedras preciosas o magníficos vestidos. Después de haber tomado el desayuno y antes de marchar, la señora de la casa ofreció con cariñoso respeto sus servicios a la esposa de Etzel. Mucho acarició a su joven hija. Esta dijo a la reina: «Si os fuera grato, sé que mi querido padre me permitiría ir con vos al Juneland». La señora Grimilda comprendió cuán querida era. Los caballos fueron llevados ante Beclaren. Allí la noble reina se despidió de la esposa de Rudiguero y de su hija. También con grandes cumplimientos se separaron muchas hermosas jóvenes. Ellos casi no volvieron a verse después de aquel día. De Medellín se trajeron muchas magníficas copas de oro, en las que se escanció vino a los extranjeros durante el viaje. Habían sido muy bien recibidos. Había allí un príncipe llamado Astoldo, que les indicó los caminos por el Osterland hacia Montorón por el Donau. Por aquellos sitios ofrecieron muchos servicios a la rica reina. El obispo se separó con gran pesar de su sobrina. Con cuánta piedad les deseó feliz viaje y que consiguiera en el país de los hunos tan grande honor como había conquistado Elke. En los días siguientes, los extranjeros siguieron hacia el Traisem. La gente de Rudiguero los sirvió en su país hasta que llegaran los hunos. Por todas partes hicieron grande honor a la reina. El príncipe del Juneland tenía cerca del Traisem una rica población muy célebre, cuyo nombre era Traisemhauer, residencia de Elke, donde practicaba sus virtudes de una manera como nadie ha visto, si no es Grimilda, que tenía gusto en dar con largueza. Ella podía disfrutar, después de sus infortunios, del placer de verse honrada por la gente de Etzel. Los dominios del rey Etzel eran conocidos hasta muy lejos y en todo tiempo se hallaban en su corte fortísimos guerreros de los más renombrados entre los cristianos o los paganos. Todos habían llegado allí. Lo mismo los cristianos que los paganos se habían reunido siempre en su corte, y cualquiera que fuera la manera de vivir de cada uno, la bondad del rey era tanta que todos estaban contentos. Fin del capítulo 21.